Que suene, que suene la cumbia. Súbele, que súbele, que súbele la tumba. Cuando ella suena, el oído retumba. Pum, pum, pum. El bajo retumba. Pum, pum, pum. El bajo retumba. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Y una vez más, volvió la hierba. Repegó. Hacemos.